Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De vez en vez la red trae algo bueno, sobre todo cuando la mente está en blanco, caso frecuente, y no se ocurre nada, como ahora. He contado una vez más las vigas del techo, y nada. He repasado algunas revistas, algunos periódicos, nada. Entonces he comenzado a preguntarme en qué ocasiones se justifica que un columnista recurra al fusil, y he llegado a la conclusión de que solo debe hacerlo cuando, luego de contar las vigas y leer algunas revistas y algunos periódicos, el tema no acude. Entonces, me parece, uno puede recurrir al fusil. Debe santiguarse para que nadie lo advierta y recurrir al fusil. Como ahora lo hago, del pe al pa, salvo algunos puntos y algunas comas. Hacen falta más explicaciones para confesar que lo que sigue no es mío. Y que me lo mandaron hace tiempo por la red sin firma. ¿Lo mismo que mandan tantas cosas? Va. Ganarse al jefe, ascender, pero sí es muy fácil, hombre. Simplemente hay que pronunciar la frase exacta en el momento exacto. Es más, aquí les tengo algunas frases que, según me aseguran, dan resultado. Comencemos. Como le agradezco, jefazo, que no me dé trabajo por la mañana y prefiera hacerlo por la tarde. No sabe cuánto me gusta trabajar así, bajo presión. Claro, claro. Si es algo urgente, le ruego que me interrumpa cada 10 minutos para preguntarme cómo voy, o mejor aún, que se asobre sobre mi hombro mientras escribo en la computadora para vigilar que no me equivoque. Mire, jefe, si me ve entrar cargado de cajas, libros y papeles, le ruego que no me abra la puerta. Necesito aprender a abrir las puertas sin ayuda. Es un excelente entrenamiento. Uno nunca sabe si en un accidente quedaremos parapléjicos. Si me dan más de un trabajo para hacer, por favor, no me diga cuál es el más urgente. Soy psíquico. Me encanta, jefe, que se ausente sin decirme nunca a dónde va. Eso estimula mi creatividad cada vez que alguien pregunta por usted. Ah, me gusta tanto quedarme a trabajar hasta tarde. Todo lo que me importa está aquí, ¿sabe? Además, pues no tengo ninguna vida propia. Si mi trabajo le complace, le ruego que lo siga manteniendo en secreto. Si le disgusta, me encantaría que lo siguiera comunicando a todo mundo. No tiene idea de lo que me gusta ser el tema central de las conversaciones ajenas. Si tiene instrucciones especiales para la realización de alguna tarea, jefe, le ruego que no me las comunique. Soy de aquellos perfeccionistas que creen que todo trabajo que se hace de nuevo desde el principio siempre queda mejor. Le ruego, jefe, que siga siendo agradable conmigo solo cuando del trabajo que estoy realizando depende su vida y su propio trabajo. Me encanta que vuelva a tratarme con superioridad y lejanía, ya que la crisis ha pasado. Sí, jefe, ande, ande, cuénteme todos sus pequeños problemas. Nadie más los tiene. Y uno se siente mejor al saber que hay algunos menos afortunados que uno. En especial, disfruto con la historia que me enseña la enorme cantidad de impuestos que me ahorro gracias a que no tengo derecho al megabono que le dan por ser un gran jefe. Aumento, no se moleste. No sabría en qué gastarlo. De cualquier modo, yo estoy aquí por aprender, no por el dinero. Hoy puede ser un gran día y mañana también.